Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a quedarnos iniciando un programa nuevo, un programa que va a acompañarnos durante este periodo estival y que viene a ocupar el hueco que deja el espacio de política local, que ya saben, se toma vacaciones durante el periodo estival. Bueno, pues un programa de salud y verano que ya nos ha acompañado en anteriores temporadas y a través del cual le ofrecemos información a los oyentes de Radio Brique en torno a diferentes asuntos que están relacionados precisamente con el ámbito de la salud y con precisamente también el periodo en el que nos encontramos. Vamos a hablarles, por ejemplo, del cuidado de los pies en verano, vamos a hablarles de las emergencias más habituales en este periodo en los hospitales, vamos a hacer referencia también a pues el uso de las piscinas y el tema de seguridad. Y otro de los aspectos que vamos a tratar dentro de este espacio de salud y verano es el relacionado con los viajes y con las precauciones que hay que tomar antes de viajar, sobre todo cuando nos marchamos al extranjero. Esta es una de las cuestiones de las que vamos a hablarle en el programa inaugural y lo vamos a hacer en concreto con la médica ubriqueña Isabel Vázquez Rincón, que es jefa del servicio en el Centro de Vacunación Internacional en el área de Sanidad de Sevilla. Isabel Vázquez, muy buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues un espacio que ya conoce Isabel porque el pasado año tuvimos oportunidad de conversar con ella sobre esta misma temática y bueno, vamos a volver a hacer incidencia en esos temas porque desde luego son de interés y es que cada vez son más los distintos ciudadanos que deciden viajar al exterior y además bastante lejos, ¿no? De hecho, los países del sudeste asiático, que parece que están además especialmente de moda durante estos últimos años, suelen ser el destino favorito de muchos paisanos nuestros. Y por ese motivo queríamos recoger nosotros también toda esta información que hay que tener en cuenta a la hora de viajar, porque la salud también viaja, ¿no? Y hay que tener en cuenta aspectos antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Esos temas lo conocéis vosotros bastante bien en ese Centro de Vacunación Internacional, en todos los centros, ¿no?, de vacunación internacional que reciben un mayor flujo de consulta, precisamente, imagino que no ahora, pero sí durante los meses previos, ¿no?, a las vacaciones de verano. Efectivamente, Rocío, como bien has dicho, uno de los destinos favoritos en estos últimos 2 o 3 años es el sudeste asiático. Entonces, existe una afluencia de público en los centros de vacunación, no solamente en los meses previos, sino también durante el verano, porque, bueno, el sudeste asiático son destinos que permiten organizar al propio viajero sin necesidad a veces de acudir a un tour operador, ¿no? Entonces, bueno, son destinos que, por un lado, suelen ser seguros, son destinos que son baratos y son destinos que también son preciosos. Entonces, en cuanto al tema de recomendaciones, yo invito a todos los viajeros y viajeras que entren en la página web del Ministerio, porque ahí van a venir una serie de recomendaciones generales, entre las que destaca pues las vacunas, si es necesario tomar o no la profilaxis o pastillas de la malaria, para que la gente me entienda, y sobre todo los consejos generales. Sí tengo que decir que la página del Ministerio normalmente establece unos criterios muy generalizados. Entonces, claro, cuando a veces vienen los viajeros al centro de vacunación, aparecen con un listado de vacunas que incluso quieren ponerse la rabia. Y evidentemente esas vacunas no se las tiene que administrar todo el mundo. ¿Por qué? Porque el criterio de vacunación se establece en función pues de la duración del viaje, de la actividad que se va a realizar en el viaje, porque no es lo mismo viajar de turismo que iba a ir, por ejemplo, de cooperante o ir de mochilero, no es lo mismo ir 10 días o 15 días que ir 6 meses. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las recomendaciones en cuanto a vacunas que comenta la página web del Ministerio, no todas se las tiene que poner el viajero cuando va a estos destinos. Entonces, a grosso modo, un poco la dificultad que tienen los vecinos de Ubrique es que, claro, el centro de vacunación más próximo es el de Cádiz o el de Sevilla. Entonces, yo en general, mi consejo es cuando un viaje programado a los destinos tipo Tailandia, Vietnam, Camboya, Indonesia, que formen parte de un paquete turístico, que tampoco se agobien si en un momento dado no encuentran cita en el centro de vacunación, que a veces es recomendable unas medidas de sentido común, que son sobre todo las que se basan en las precauciones de agua, en las precauciones de mosquitos, porque a grosso modo el principal problema que se van a encontrar en este destino son las diarreas. Entonces, Las medidas un poco a tener en cuenta serían, por un lado, garantizar el consumo de agua de botella. ¿Por qué digo lo de garantizar? Porque a veces en ciertos países tiene un poco la picaresca de rellenar las botellas de agua. Entonces es importante escuchar el clic de apertura o notar la presión que se siente cuando uno desprecinta la botella. Súper importante la higiene de manos, hay que lavarse las manos siempre antes de ingerir alimentos por la contaminación cruzada que pueda haber, ¿no? Es súper importante también pues tener la precaución de no comer en ciertos vendedores ambulantes. Sí, es cierto que allí las comidas callejeras son muy habituales y de hecho la gente me dice, pues mire usted, yo como en la calle, pero claro, siempre hay que tener una cierta higiene. Tienen que ser comidas pues que se vean que han sido elaboradas, que se sirven calientes, que no tienen, yo qué sé, el puesto un montón de moscas o de suciedad. Esas precauciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, procurar no tomar las granizadas estas que se ponen con hielo de la calle, que no haya alimentos que estén poco cocinados o las verduras que no estén crudas. Y en cuanto al tema de los mosquitos, pues si es posible, echarse un buen repelente, sobre todo que contenga DEET en un 50%, que se pueda adquirir en farmacia. Y en cuanto a la ropa, se aconseja cubrirse todo lo que se pueda, pero cuando el calor es húmedo en determinados destinos, pues simplemente yo le digo a los viajeros, mira, intenta por lo menos no usar perfumes intensos y los colores en la ropa pues que no sean muy oscuros o muy llamativos, ¿sabes? Pero bueno, es un poco a grosso modo las medidas generalizadas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero luego, como tú decías también, a la hora de emprender un viaje, pues depende de las características del propio viaje. Ya no solo el destino, sino también, bueno, pues el uso, ¿no? En qué va a consistir la estancia, ¿no? Que vaya a tener uno. Pues no es lo mismo acudir de cooperante que acudir a pasar una semana para conocer, ¿no? Un destino turístico en concreto. Efectivamente. Bueno, y también la patología de base, que eso también implica que a veces las vacunas estén contraindicadas o incluso el propio médico o médica del centro de vacunación diga, mire usted, yo le aconsejo que no vaya a ese destino. Sí. Pero bueno, también la última palabra la tiene el viajero, pero que condiciona mucho el número de vacunas, para que la gente un poco me entienda, el país a visitar, el tiempo de estancia, el tipo de actividad que desarrollar, y sobre todo la patología de base que tenga la persona. ¿Cuáles son los países que realmente, bueno, pues requieren un mayor número de requisitos por parte de los centros de vacunación a la hora de acudir, de visitarlos? Verá, a mí me gustaría distinguir un poco que en cuanto a obligatoriedad de vacunas, solamente existen dos. La fiebre amarilla, que algunos destinos, independientemente de la procedencia, la exigen, y después la meningitis tetravalente, que es para la gente que vaya de peregrinación a la Meca, que normalmente son las personas que tienen pues la religión musulmana y que, bueno, tienen, digamos, en su vida la obligación de ir una vez a la Meca. Pero en general la fiebre amarilla es la vacuna que es nuestro buque insignia. Entonces, la fiebre amarilla, normalmente los destinos que requieren, ya no solo por la exigencia para entrar en el país, sino por la recomendación para no contraer esa enfermedad a través del mosquito, son fundamentalmente Centro África, porque el norte y el sur de África estarían exentos, y la zona de Sudamérica, pues la zona sobre todo más de Amazonas, pero bueno, no tiene por qué ser solamente Amazonas, porque, por ejemplo, la gente que va a Brasil, aunque vaya a Sao Paulo o a Río de Janeiro, también se recomienda la vacuna de fiebre amarilla. Pero vamos, a grosso modo, los dos sitios o las dos zonas más que requieren más vacunación o incluso tomar la pastilla de la malaria sería Centro África y Sudamérica, quitando la zona de Chile y Argentina. Aunque sí es cierto que la gente, perdona Rocío, sí, que va a las cataratas de Iguazú, normalmente se les recomienda que se vacune fiebre amarilla porque está en un enclave entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y a veces, aunque sea para un solo día de excursión o dos, no suele darse el caso, pero bueno, se han descrito situaciones en las que el país a lo mejor te la puede exigir. A grosso modo, esos son los dos sitios. Mi pregunta era porque si realmente cometemos una temeridad, por ejemplo, si acudimos a alguno de estos destinos que nos está señalando y no pasamos antes por el centro de vacunación internacional, ¿no? A ver, tanto como temeridad, no, pero sí es verdad que siempre se recomienda que por lo menos se visite la página web para intentar eso, pues que aclare realmente si es obligatorio o no. Realmente ningún país te va a dejar las puertas del aeropuerto sin poder entrar, porque en un momento dado te pueden ofrecer el servicio de vacunarte allí, pero claro, evidentemente, pues probablemente sea mucho más costoso y ya te quite tiempo en lo que es la organización del viaje que tenías previsto. Yo lo que aconsejo es que, por un lado, sigo un poco las directrices, si van a través de agencias de viaje, porque normalmente ellos tienen bastante conocimiento, y si en principio dicen que no hace falta que pasen por el centro de vacunación, hay que fiarse también de su criterio. Pero bueno, que a modo general, entrar en la página del ministerio, que más o menos te va a marcar unas directrices si hay obligatoriedad o no. Porque ya te digo, la dificultad que a veces tienen los propios ciudadanos del pueblo es que los centros de vacunación más cercanos se encuentran a mínimo 100 kilómetros y no todo el mundo dispone ni del tiempo, ni del permiso, ni de la capacidad para acudir a ellos, ¿no? Entonces, sí es verdad que es bueno consultar, pero bueno, a veces también hay destinos que quizá el propio ministerio sea muy exagerado mandando vacunas. Yo recuerdo hace unos 6 años o 7, pues que en vez del sudeste asiático está de moda irse a Punta Cana y a Riviera Maya, y me acuerdo que la gente acudía a consulta, bueno, con un agobio porque se iban sin vacunar, porque se habían enterado una semana antes y que, claro, ¿cómo se iban a ir a ese destino sin vacunar? Y yo, bueno, pues tranquilizaba justo a esas personas para decir, mira, es que vais a un todo incluido, dentro de un complejo turístico donde, bueno, verá, la prioridad de coger una diarrea es como si, por desgracia, vas a una boda, a un bautizo y te pilla en esos momentos que la ensaladilla está en mal estado, ¿no? Pero que esos destinos no suelen tener un riesgo grande. Lo que pasa que eso, que el problema también a veces de la página web es que suelen tener tendencia a poner todo para todo y claro, la gente ante su desconocimiento pues les pilla unos agobios horrorosos el encontrarse que aparece un listado de 6 vacunas y tienen 10 días para irse al viaje, ¿sabes? Claro. Realmente obligatoria, como tú decías, tan solo la fiebre amarilla y tan solo para algunos destinos muy concretos, ¿no? En realidad. Sí, y la meningitis también, pero la meningitis porque sea una circunstancia muy concreta. Sí. Ya te digo que normalmente son para peregrinaciones a la Mica, ¿sabes? Pero vamos, la digamos más obligatoria, en este caso, digamos que gana la fiebre amarilla. Pero que no todos los destinos, ya te digo, la exigen. Pero sí es cierto que en muchos destinos, aunque no la exijan, es recomendable por el riesgo que hay de que el mosquito te pique y contraiga la enfermedad. De tal manera, sí que hay otras vacunaciones que pueden ser recomendables, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, sobre todo, como decíamos, según el tipo de viaje que vayamos a hacer, ¿no? Una persona que va a estar durante una estancia larga en una zona concreta, ¿no? En países de riesgo, sí que quizás deben de complementar, ¿no? Además de la fiebre amarilla, llevar otro tipo de vacunas también, ¿no? Sí, bueno, en general nosotros en el centro de vacunación hacemos un repaso un poco al calendario infantil de los viajeros, ¿no? Es cierto que, bueno, que hay un colectivo de edad que, bueno, antiguamente ni se informatizaba ni teníamos un registro en el que podamos rescatar qué vacunas tenemos de pequeñitos, como por ejemplo en mi caso, pero bueno, a priori siempre la mejor cartilla son los propios padres. Exacto. Que se lo preguntan, oye, mamá, papá, tú me has puesto todo, pues sí, hija, pero no tengo cartilla. Bueno, pues no pasa nada. Entonces, a priori lo que hacemos en el centro de vacunación es primero ver si tiene una patología de base que contraindicar algún tipo de vacuna. Por otro lado, pues vemos si un poco tiene las vacunas infantiles y ya te digo que en función del viaje pues hay otra serie de recomendaciones, entre las que, por ejemplo, destaca la vacuna de hepatitis A, ya que como la hepatitis A es prácticamente endémica de casi todos los países del sudeste asiático, de Sudamérica y de África, habitualmente si los viajes son larguitos, pues solemos recomendarlas porque, bueno, aunque la hepatitis A no es una enfermedad a priori mortal, sí es verdad que bueno, que a veces sí puede traer muchas consecuencias en cuanto a que te puede dar ictericia, así que te pongas amarilla, te pueda tener en casa postrada un tiempo. De hecho, un poco en broma, en mis viajeros le digo, mira, esta es la hepatitis del Bob Esponja, ¿no? Porque a veces te podría poner amarilla, para que la gente un poco lo entienda. Después otra vacuna que suele ser recomendada son es la de la fiebre tifoidea, que para que un poco también la gente me entienda, es la de la salmonela, que también suele ser habitual en muchos países donde las condiciones higiénico-sanitarias son deficitarias, o digamos la India, digo, en general el sudeste asiático. Comenté al principio de la entrevista que tiene unas características buenas y es que es barato, es bonito, sí. Es seguro, pero claro, también tiene tendencia a que se come muchísimo en la calle. Entonces, cuanto más se coma en la calle, en puestos callejeros, más posibilidades hay de contraer algún tipo de enfermedad que sea a través de, de esta vía, ¿no?, de agua y alimento. Por eso ya te digo que, independientemente de las vacunas, yo hago mucho hincapié en las personas que se lave las manos, toma agua embotellada, porque a veces cometen el error de pensar, ¡ay, qué bien, ya estoy vacunada para las diarreas! Y yo les comento, mire usted está vacunada como mucho para dos bichos. Los 200 restantes que se pueden transmitir por esta vía, es verdad, tiene que tener la precaución. Es un poco como asociar que, bueno, ya estás vacunada de hepatitis B, pues ya puedo tener sexo. No, pero no sé, claro, puede tener sexo, pero tiene que tener precaución con otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, que no tienen vacuna. Claro, claro. Así que, bueno, la importancia de las medidas higiénico-sanitarias hay que tenerlas siempre. No solamente se basa en vacunas. Y una cosa que quiero añadir como novedad, porque el año pasado en la entrevista pues todavía no estaba oficial, es que la fiebre amarilla afortunadamente ya no tiene una duración de 10 años, sino que ya es para toda la vida. Entonces, bueno, yo siempre también digo un poco de broma que es la vacuna que más se amortiza, porque la verdad que por el módico precio que tiene, pues ya tiene posibilidad de tener la excusa de viajar a Tanzania, a Kenia, a Perú, ¿sabes? Vale, pues esa es una novedad importante, ¿no?, a tener en cuenta, porque ya una vez que te la has puesto, pues sirve para cualquier viaje que vayas a hacer, ¿no?, a lo largo de tu vida. Es la excusa perfecta, Para viajar. Sí que cuando, en cualquier caso, cuando nos proponemos viajar, sobre todo en viajes internacionales, hay que tener en cuenta a la hora de preparar nuestra salud, tres bloques, por así decirlo, ¿no? El antes del viaje, con este asesoramiento que nos estás ofreciendo, el durante el viaje, lo que tenemos que hacer una vez que estamos allí, como bien nos comentabas también al principio, y el después del viaje, porque quizás también después del viaje pues necesitemos, pues cuando vayamos a nuestro médico de familia, nuestro médico de cabeza, decir, oye, que he estado aquí y he estado allí, ¿no?, para que se conozca también por si hay algún problema, ¿no? Bueno, yo una cosa también importante que destaco siempre es que hay que hacerse un seguro privado si no tiene cobertura el país donde vayamos. Habitualmente los paquetes, digamos, de viajes ya suelen tener el seguro añadido, pero cuando la gente lo hace por vive de, oye, mira, me he buscado un billete muy barato y me voy por mi cuenta, yo siempre digo, ¿llevas un seguro privado? Ay, no, porque, claro, habitualmente la gente joven y demás no percibe que pueda tener un problema de salud y generalmente, afortunadamente, no suele haber problemas, pero bueno, si puede pasarte en un momento dado que te caiga y puedas tener una fractura o que yo qué sé, pueda pillarte una gastroenteritis fuerte y necesite en un momento dado una hospitalización. Entonces, es súper importante un seguro privado. Con respecto al postviaje, hombre, yo habitualmente no aconsejo que la gente después de un viaje vaya a su médico de atención primaria porque ya demasiado saturado están como para que además ahora le metamos una carga de trabajo más. Yo siempre digo a la gente que, bueno, que en principio, después de un viaje, haga su vida normal, ni que se haga una analítica de control ni historia, simplemente hacen su vida normal y, dependiendo del destino, pues si vienen con una sintomatología que pudiese ser sospechosa de alguna patología tropical, pues yo qué sé, pues después de un viaje a un destino concreto que pudiese haber dengue o que hubiese malaria, y volviesen con una sintomatología concreta, que bueno, yo habitualmente le digo a la gente, mira, los dengue, las malarias suelen ser similares a gripe. Entonces, si a la vuelta del viaje, posteriormente, pues durante el mes posterior presentaras un cuadro parecido a una gripe, que no tuviese una causa justificada aquí en España, pues consúltalo. Pero por norma, la gente cuando vuelva, se haga una analítica, vaya a su médico de atención primaria, ¿no? Porque en un porcentaje altísimo la gente viene sin problema y no hay ninguna historia más. En el tema, sobre todo, de tener un poco más precaución es porque, bueno, ya en general la gente sabe que con la información que tenemos en San Google tiene su parte positiva porque encontramos muchas cosas, pero a veces también tiene la parte negativa de que nos da información errónea. Entonces, sí es cierto que ya muchas veces la gente cuando viene a consulta, a priori, sin ni siquiera saber si tienen que tomar, por ejemplo, el tema de la pastilla de la malaria, me dicen, mire usted, yo ya no quiero la pastilla de la malaria, porque el año pasado fue mi primo y le sentó fatal. Digo, a ver, usted no es su primo y tampoco sabe cómo le va a sentar, pero sí es cierto que a veces en un viaje concreto, que puede ser, yo qué sé, Kenia, Tanzania, la pastilla durante el viaje le sienta mal y bueno, no es recomendable que se deje, pero bueno, también es verdad que si en un momento dado la medicación está provocando que se tire en el hotel 4 o 5 días porque no la tolera, pues a veces damos una alternativa que sustituya y otras veces pues la propia viajera o el propio viajero la suspende. Entonces ahí yo sí hago más hincapié de que se observe un poco más, porque claro, irte a África, tomarte una prevención, que no hay vacuna, sino una medicación que te siente mal y tú mismo decidas con la responsabilidad que eso conlleva dejarla, sí. Ahí quizás sí le digo a la gente, mira, si vas a hacer esto, porque ya te digo que a veces funciona más el boca a boca y se hacen más caso de lo que le dice el foro o San Google o el primo que lo que le dice un especialista en la materia. Pero si vas a dejar la medicación, sí, por lo menos ten más precaución en cuanto a lo que es observarte después del viaje. Claro. ¿Sabes? Entonces ya te digo, a priori vida normal, pero bueno, si uno detecta alguna sintomatología que puede ser causada o derivada del viaje, pues que lo consulte. Sí, el único signo de alarma a tener en cuenta, ¿no? En principio, después de haber realizado el viaje. Claro, después depende también del destino, porque ya es que te digo que últimamente la gente ya también, con la información que se maneja en internet, a veces es muy exagerado. El otro día me escribe una señora preguntándome que se iba con el hijo adolescente a Londres y que le habían hablado de la meningitis. Entonces, ya es que, ya te digo, el exceso de información, pero además de información errónea, claro, ya a veces causa unos pánicos entre la población que tampoco hay que llegar hasta ese punto, ¿no? De todas maneras, lo que bien decías al principio, no simplemente consultar la web del ministerio, allí te ofrecen todas las recomendaciones y te dicen cuándo es necesario acudir al centro de vacunación internacional, porque a lo mejor no todos los destinos turísticos, como tú nos estás diciendo, dentro del marco internacional, requieren de una atención especializada dentro de este marco, ¿no? Sí que si se va a acudir a uno de esos destinos, hay que coger cita, hay que preparar el viaje, como decíamos también antes, coger cita con un tiempo prudente antes de realizar nuestro viaje internacional al centro de vacunación y asesorarnos e informarnos detenidamente de lo que necesitamos y de lo que no. Efectivamente, la página del ministerio da la posibilidad de coger cita o bien a través del certificado electrónico o no es necesario, digamos, usarlo, porque ya las administraciones tienen tendencia a hacer todo vía telemática, ¿no? Entonces, hombre, yo normalmente siempre aconsejo que se pida cita al menos con un mes de antelación. ¿Por qué? Porque nosotros en el centro de vacunación lo ideal es que tuviésemos todas las vacunas, pero por desgracia no disponemos de todas las vacunaciones. Entonces, claro, a veces tienen que pasar por una serie de trámites burocráticos que hacen que tenga que tener margen de tiempo. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, pues que a veces la gente no tiene el viaje tan programado y bueno, hay veces que la gente te viene, mire usted, es que he encontrado un billete por internet y he decidido que me voy. Habitualmente ahí es más complicado coger cita, pero sí es cierto que nosotros por lo menos en Sevilla intentamos, igual que me imagino en el resto de las provincias, intentamos tener una serie de citas rápidas para meter en esos casos de urgencia a las personas que los necesiten, ¿sabes? Claro. Bueno, pues eso es el funcionamiento a la hora de planificar nuestro viaje. Y luego, como tú también nos comentabas, podríamos incidir un poco más en este tema, la importancia de contratar un seguro médico privado para estos viajes, porque como decían, no vamos a contar con asistencia sanitaria gratuita y es muy fácil tener cualquier tipo de percance que no resulte grave, pero sí cualquier tipo de percance que nos pueda requerir una atención sanitaria, ¿no? Sí, lo del seguro privado es importantísimo. A veces, ya os digo que bueno, el país en sí, yo qué sé, pues si viajas a la Unión Europea ya con la tarjeta europea, la tarjeta sanitaria europea, tienes cobertura, pero claro, otros destinos, evidentemente, la gente no... Porque claro, cuando uno viaja no tiene la percepción de que va a tener un problema de salud, pero yo hago mucho hincapié en eso porque, bueno, a veces yo he visto casos en consulta que han tenido pues un percance tonto, ¿no? De ir andando por la playa, hacerse un corte en la planta del pie y en el mismo país decirle más puntos, más dinero. Es decir, por punto que te daban en la herida, más dinero te cobraban. Entonces, para no sufrir ese tipo de situaciones que en un momento dado te puedes ver un poco desangelada, pues yo aconsejo que la gente se haga un seguro privado, que habitualmente hay mucha oferta y no suelen ser excesivamente caros. Y como yo le digo a la gente, si es que por 40 o 50 euros en un viaje que te cuesta 2.000, no, eso no es dinero, claro, para lo que es la salud, ¿no? Porque como bien has dicho, la salud también viaja. Y después otra recomendación que suelo hacer yo a la gente es que creo que es la página del Ministerio del Interior, pero sí, es que no sé muy bien si es, creo que es esa o la de la Guardia Civil. Hay un registro para que la gente pueda decir, mira, voy a viajar en tal fecha, vamos a ser tantas personas. ¿Y por qué es importante? Porque en cierto modo, para tener una localización de las personas, que eso no va a implicar que la gente sepa dónde vas a estar en cada momento, pero sí es cierto que cuando, por ejemplo, sucede un fenómeno meteorológico de algún tipo, pues ya sabemos si la gente se registra en ese tipo de páginas, si había X españoles, y eso viene muy bien también en un momento dado por el tema de las tareas de rescate o de por lo menos localizar cuántos españoles podrían haber en esas circunstancias, ¿no? Pero ya digo que eso no va a suponer que haya un seguimiento de la persona del viaje, simplemente es un registro en el que creo que puede servir de ayuda a la hora de que hubiese un problema gordo, poder localizar a los viajeros. Creo que está en la página del uh-huh. Es que ya no te puedo asegurar si es la Guardia Civil o del Ministerio del Interior, pero vamos, en una de las dos está, porque digo, no es una página que habitualmente yo maneje. Uh-huh. Bueno, pues también hay que esas recomendaciones, ¿no?, en torno a lo que sería viajar al exterior cuando emprendemos viajes vacacionales internacionales. Hemos estado hablando de todo ese procedimiento que hay que tener en cuenta y que se lleva a cabo también a través del Centro de Vacunación Internacional, pero aprovechando también que estamos hablando con la médica ubriqueña Isabel Vázquez y que trabaja, ¿no?, en ese Centro de Vacunación Internacional en el área de Sanidad de Sevilla, queremos preguntarle por ese trabajo, porque el centro de vacunación no solo atiende a los viajeros que se marchan al extranjero, sino que también realiza otra serie de acciones. Y por ese trabajo, pues le queríamos preguntar, ¿no?, igualmente por el funcionamiento que se lleva a cabo a través de este tipo de instalaciones. Bueno, la verdad que está bien que me haga esa pregunta, porque cuando voy por el pueblo a veces la gente me pregunta, ¿y tú en qué hospital estás en Sevilla? Entonces cuando le digo estoy en el área de sanidad, como que me dicen, ah, vale, estás en Sevilla, pero eso qué es, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que, por ejemplo, nosotros en Sevilla el grosso es el Centro de Vacunación Internacional, pero a veces, depende de la provincia, pues pueden ser otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, Algeciras es cierto que tiene un número de viajeros bastante grande, sobre todo con la operación Paso del Estrecho, pero también por tener un puerto importante tienen muchas más, tienen a lo mejor muchas más inspecciones de barco y tienen muchas más otras tareas que son más acentuadas que en Sevilla. Entonces, bueno, para que un poco los oyentes sepan a qué me dedico, podríamos un poco hacer una clasificación en tres puntos. El primero, las vacunaciones, que es lo que hemos estado hablando, que sería, digamos, nuestro grosso, nuestro tarea fundamental o principal. Pero por otro lado, hacemos también los controles de frontera. Sí. Los controles de frontera, sobre todo a nivel de puertos y aeropuertos. Como bien sabéis, Sevilla tiene tanto aeropuerto como puerto. Tenemos una ventaja, y es que no son ni puertos ni aeropuertos internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen una afluencia de viajeros tan grande como puede ser, por ejemplo, el Prat en Barcelona o en Madrid, el Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, claro, al tener esos aeropuertos o los puertos como, por ejemplo, el de Málaga o el de Algeciras o el de Barcelona, más movimiento, ahí normalmente suelen tener incluso equipos de sanidad exterior en lo que es el mismo aeropuerto, ¿no? Entonces, nosotros, como segundo punto, lo que hacemos es el control de frontera. ¿Ante qué situaciones? Pues fundamentalmente hasta situaciones de emergencia sanitaria que puedan suponer un riesgo para la salud pública. Eso puede ser el caso, por ejemplo, hace unos años del famoso ébola, o puede ser el caso de, por ejemplo, el año pasado con el Zika, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, a través de una serie de controles, tanto de barcos como de los aviones, como de los vuelos, como de las emergencias o las alertas que nos va indicando el propio ministerio, intentar mantener un control para que esas enfermedades no entren por esos medios a nuestra población y no suponga un riesgo para la salud pública de todos los ciudadanos y en general, ¿no? Y bueno, el tercer punto sería un poco el más desagradable, porque lo que hacemos es la policía mortuoria. ¿Eso en qué consiste? Bueno, pues en que la persona de nacionalidad extranjera que fallezca en nuestra en nuestro país, si en un momento dado los familiares quieren trasladarla a su lugar de origen, o igual pasa, si fallece un español en el extranjero y quieren hacer el traslado hacia lo que es su país de origen, pues nosotros hacemos una tramitación y expedimos lo que se llama el salvoconducto mortuorio, que sería como una especie de carta de entrada o carta de salida de la persona que ha fallecido. Y eso, bueno, implica, eso sería más bien un trámite más burocrático, ¿no? El tema de la policía mortuoria. El área de sanidad en sí también tiene otros departamentos, que es farmacia, que lleva, por ejemplo, el control de los productos o los contenedores que a lo mejor no cumplen los requisitos sanitarios. Por ejemplo, el caso de los juguetes que vengan a lo mejor de países que como China, que no cumplan la normativa y puedan resultar peligrosos para los niños, o el caso, por ejemplo, de productos cosméticos. Por otro lado, también está la parte de veterinaria, que controla, digamos, los productos que proceden de destinos como África, yo qué sé, pues cuando traen langostinos o traen pescado en general, también lo lleva al control el departamento de veterinaria. Pero bueno, es un poco para hacer una pincelada generalizada de lo que se hace en el área de sanidad. Hay muchas más funciones, pero las más importantes son esas. Pues una labor bastante importante, porque en cierto modo pues se cuida, ¿no?, a todos los ciudadanos atendiendo a lo que viene desde el exterior que pueda perjudicarnos, ¿no?, una vez dentro de España. Y todos esos controles pues se llevan a cabo a través de los centros de vacunación internacional, y es una labor bastante importante también, ¿no? No solo para el que se va fuera, sino también para los que estamos aquí, ¿no? Claro. Hombre, yo, desde luego, por lo que mi parte respecta, de intentar que por Sevilla no entre nada, por la cuenta que me trae. Sí, que quizás, es como decía, la zona de Cádiz, por el puerto de Algeciras, pues lo tiene un poquito más complicado a la hora de, bueno, más complicado, más volumen de trabajo quizás, ¿no?, por aquello de que hay una mayor actividad en ese espacio, en esa zona en concreto. Bueno, pero yo confío en mis compañeros, que además, bueno, como más o menos nos conocemos casi todos en lo que a nivel nacional, yo te puedo asegurar que por Cádiz, por Algeciras, está bien controladita también la frontera. Muy bien, estamos protegidos en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues para tener esa protección, tanto si estamos aquí y no lo percibimos como si nos vamos al exterior, hemos nosotros ofrecido a los oyentes de Radio Brique toda esta información gracias a la jefa del servicio en el Centro de Vacunación Internacional en el área de Sanidad de Sevilla, la médica briqueña Isabel Vázquez Rincón, que nos ha atendido en el inicio de esta programación de Salud y Verano y aquí en la mañana de Radio Brique, y a quien le agradecemos enormemente que nos haya atendido, porque además sabemos que está en su periodo de descanso vacacional disfrutando del mismo, y ha hecho un pequeño paréntesis para poder ofrecernos a todos los oyentes de Radio Brique este encuentro radiofónico. Así que te lo agradecemos doble. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo doy las gracias por de nuevo invitarme, porque bueno, yo aunque lleve 11 años viviendo en Sevilla, siempre me siento muy ubriqueña, y todo lo que sea una labor para informar a mi ubriqueño y ubriqueña, yo siempre estaré encantada de atenderos. Así que muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer contar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.